corazón un laberinto mental, con desilusión un laberinto total. Es mi corazón un laberinto mental, con desilusión. Resignación, maldita rutina. Gente viene y va sin saber dónde. Laberinto total, es mi corazón un laberinto mental, con desilusión un laberinto total. Es mi corazón un laberinto mental, con desilusión. Puros chismes, brujería, pornografía, todos los días, cortinas de humo, puras mentiras, un laberinto total, es mi corazón un laberinto mental. Con desilusión, un laberinto total, es mi corazón. Un laberinto total, es mi corazón, un laberinto mental. Con desilusión, un laberinto total, es mi corazón. Puros chismes, brujería, pornografía, todos los días, esto es un túnel, no hay salida, quizá algún día, sin mentirosos.